Buenas, estáis en la sintonía del 107.3 de la FM en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en Lugar Común. Empezamos este programa de radio ya con en la segunda emisión. Si obviamos la tercera que salió, la propiamente segunda del domingo pasado, que fue un poco fallida. Y hablamos en este programa sobre más o menos sobre esa. Cómo compartir lugar, coexistir en una ciudad y en un mundo siendo tan diferentes, de la posibilidad de aceptarnos o rechazarnos, de compartir espacios, momentos o evitar compartir cualquier espacio. Quizá este programa va sobre la pregunta acerca del otro: ¿quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Quiénes sois? ¿Qué queremos juntos? ¿Qué podemos juntos? ¿Qué no queremos juntos? ¿Qué no podemos juntos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo queremos? Bello público, Radio Cuca a través de este locutor que os habla, Moisés Cima, Rafael Fujimori, Antonio Anónimo. Iniciamos la grabación de una película, un vídeo de una duración aún por determinar, que va asociada a este programa de radio que se emite los domingos a las 3 aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. Tanto la peli como el programa se titulan Lugar Común y mediante la experiencia de grabación se va a intentar que nos conozcamos mejor entre vecinos. Así que si alguien está interesado en esta experiencia puede comunicar con nosotros y nos gustaría especialmente acercarnos a vecinos que sientan dificultad para comunicarse. Las vías de contacto para hacerlo son lugarcomunradiocuca@gmail.com, si nos escribís por el correo electrónico, y 985-298137 si queréis intervenir aquí en antena o comunicarnos cualquier cosa para que salga de manera en principio inmediata en antena. Repito entonces el teléfono: 985-298137, 298137. 985-298137 y el correo electrónico lugarcomunradiocuca@gmail.com. La página de la radio: www.radiocuca.org. Bueno, pues comenzamos hoy, como os decía en programas pasados. Se trata de, a lo largo de la semana, el equipo documental va recogiendo una serie de materiales, entrevistas fundamentalmente, y aquí los domingos vamos dando cuenta de ello y facilitando además que las reacciones del público sean aquí recogidas en antena, si es posible, y que ello a su vez genere otras reacciones, otras intervenciones. Bueno, pues hoy vamos a escuchar la grabación que hizo el equipo documental en un locutorio hace unos días. Se trata de una entrevista a una persona que, bueno, va comentando distintos aspectos de su vida cotidiana, su origen, su relación con el entorno, sus experiencias como inmigrante. Y bueno, quizá alguna de las cuestiones que salgan, pues sirva para despertar alguna inquietud, alguna perplejidad y para profundizar en ella. Vamos a escucharlo sin más, intentaré intervenir lo menos posible, casi que en principio expondré la conversación casi seguida, aunque son diferentes cortes, pero bueno, va más o menos hilándose todo. Y vamos entonces ya sin más pausa a ello. Bueno, hola primero. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Moisés. Soy Nedinde. Nedinde. ¿Y cómo dices, soy Nedinde? ¿Qué lengua fales tú? ¿Cómo dices? ¿Qué lengua? Lengua fala. Panjabi. Panjabi. ¿Qué se fala? India. ¿En India? ¿En qué parte de India? Norte de Panjab. ¿Norte de Panjab? ¿Me dices que hay un río? Sí. Un río, no conozco yo el Panjab. Cerca de New Delhi, casi 350 kilómetros de New Delhi. ¿El Panjab? ¿Y esto no se puede decir? ¿Esto mismo en Panjali? ¿Cómo? Esto mismo que me acabas de decir, ¿puedes decírmelo en Panjali? ¿Panjabi? Sí. Sí, puede ser. Me Panjab da Vaigurji ka Khalsa, Vaigurji ki Fateh. Como dice hola. Y sí, mi idioma dice Vaigurji ka Khalsa, Vaigurji ki Fateh. Me Panjab vich renda, Panjab da Vasiya. ¿Todo soy hola? Sí. No, como yo vive. Yo de Panjab. Dice, me Panjab da Ren Wala. Yo, me. Me. Panjab da Ren Wala. Yo soy de Panjabi. ¿Y el Panjab? De la Panjab. 9 años. ¿9 años? ¿Siempre aquí en Asturias o en otros sitios? No, antes vive Barcelona. Barcelona. No, antes vive, primero entré a Valencia, después Barcelona. Ahora ya aquí. ¿Y estás aquí con un paraguayo? No, mi primo tiene una esposa de Paraguay. Ah, por eso. Porque yo siempre me llamó la atención India-Paraguay. No, India-Paraguay. El local de él, por eso, nombre de. Pues, ellos dicen que dejarlo así. ¿Y vendéis cosas de la India y de Paraguay, no? Sí. ¿Tú vienes que tenéis ahí cosas de tomate? De la India. Ahí las cosas de Paraguay. Ah, ¿lo separáis? ¿Un sitio de la India para otro sitio de Paraguay? Paraguay. Para encontrarlo. ¿Y qué cosas de la India tenéis? Ahí abajo, lentejas, comidas picantes. ¿Y eso cómo lo decís en Panjabi? Dala. Dala. Chole, Anidal, Kale Chole, Chete Chole, Garam Masale, Kalia Mircha, Lal Mircha. ¿Cuál es el plato más típico de Panjabi? ¿O lo que más te gusta a ti comer de Panjabi? Saruna Sag, Makki di Roti. Makki di Roti. Makki di Roti. Roti. Roti. Roti. Roti. Roti. Roti. Roti. Roti. Sí. Y en Panjabi, ¿puedes explicarnos cómo se fae Makki di Roti? No, Makki di Roti. En castellano. No, en Panjabi. En Panjabi, ¿para qué te dejan hablar en Panjabi? Puede ser, sí. Makki di Roti, Saruna Sag, de Nal, Día Lag Día. Es una comida. Saruna de Sag, Taji Saruna de Sag di Roti, Pindan de Vichy Mildia. On Bidishan de Vichy Sibetia, Yad Cardia, Likin, Million Night, Dabian de Vich Sag, Likin Ogal Nibandi. Tengo una salón de asada como este, aquí mira. Eso es una salón de asada. Está preparado ya. Salón de asada. Salón de asada. Sag, te digo, eso de India. Pero como esto no es fresa. Eso no es. Claro. Fresa marica, ¿no? Sí. Entonces nos estás diciendo. Un poco en Panjali. Panjabi. Significa Panjabi, antes hay 5 ríos, por eso se llama Panjabi. 5 ríos, como 5, pan 5, Jabi de Panjab. Por eso. Jabi río. Sí. Y pan 5. Panjabi, nombre de Punjab, porque antes hay cinco ríos, por eso se nombre de Punjab por cinco ríos. ¿Y por qué antes había cinco y ahora uno? No, hay también. Ah, sí. De ríos. Ah, nacen cinco y se juntan en uno. ¿Sí? ¿Y cómo llega la tierra del Punjabi? ¿Cómo llega tu país? ¿Cómo? Hay mucho agricultura. Contento mucho, hay mucha gente de Punjab está fuera de Punjab porque para ganar más, pero hay también más, mucho dinero, que si trabajar hay bueno, si puede ser aguantar. ¿Y aquí en Asturias hay mucho español? Aquí es asturiano, pero Barcelona, en Valencia sí es bastante, pero me contento aquí en España también, hay muy buenos sistemas de España. ¿Y gente de India viene mucho por aquí? Sí. Sí. ¿En qué fales con ellos? El mismo idioma Punjabi. O sea, hablas en una zona muy amplia de la India. Sí, sí, sí. Puedes entender todos los gente Punjabi. Porque eso, como aquí castellano. Sí. Y en mi país se llama Hindi. Hindi. Y cuando cual persona puede hablar Hindi, él puede entender Punjabi también, es muy parecido. Ah, o sea, como yo ahora que te estoy hablando en asturiano y estás entendiéndome. Sí, sí, entendido. Creo que sí. Sí. ¿Y qué más cosas nos puedes decir en Punjabi? Dinos lo que tú quieras. Que hay muchos templos de religión. Hay una templo de nosotros y todo se ha hecho con hierro, con oro. Con oro. Y se llama Golden Temple en inglés y puede ser castellano un templo de oro. ¿Y sois hinduistas en Punjabi? Sí. En un templo hay muchos. Unos días antes hay una persona que no puede ser levantar, no puede caminar y no puede hablar. Y fue ahí para rezar, casi 15 minutos está ahí, cuando tiempo de rezar, y él levanta 3-4 veces al levantar. Y después ya levanto bien. Sí, pudo levantar bien y después de una cosa de comida, sí. Se llama langar. Langar. Puede ser comer cualquier persona. ¿Y qué es langar? ¿Cómo que lleva? No, langar es una es la comida, pero cuando ir en un templo no necesita que sentar en una silla. Sentar así bajo para cual es muy rico. No tiene dinero, pues mismo sitio tiene que sentar. No hay diferencia que una muy rico y una no tiene dinero, por eso. Él come ahí y ya puede hablar también. Ya puede hablar. ¿Y qué se suele comer allí? ¿Qué tipo de comida? No, cualquier comida. Cualquier cosa, arroz, pero verduras, sí, arroz, verdura. Pero verduras. Pero vegetariano, no carne, no. Carne no. ¿Y fuera del templo comes carne o tampoco? De nosotros no. No. En Punjabi nadie come carne. En Punjabi sí come, ¿eh? Hay muchas religiones. Tipo de, como yo tengo religión Sikh. Sí. Que siempre llevan turbante los Sikh. Sikh sí, siempre llevan turbante. Sin turbante, ¿cómo? No Sikh, no puede ser. No puede ser. ¿Y puedo preguntarte por qué o? Porque sí. Porque sí, porque es. Porque mi religión dice que tiene que poner. Hay cinco cosas que tengo que poner. Se llama cara. Cara. Kanga. Kanga puesto aquí. Ajá. Para como una. Para. ¿Cangas el turbante? Sí. Turbante no, una cosa de madera. Ah. Para sacar mano, para pelos, no sé cómo dice. Peine. Peine. Y otro carpán. Carpán. Carpán, poner aquí una cuchilla, como una cuchilla, pero no es cuchilla, para cuidar, para poder ser ayudar a alguna persona, para proteger. ¿Para defenderse de esa persona? No, por eso no. No. Para ayudar. Ah, para cortar cualquier cosa. Sí. No, ahí por ejemplo hay. Una cuerda, un. Sí. Para protectar. Como una pistola, para protectar. Eso no es así. Eso para cuidar a mí. Por ejemplo, tú ahora golpeas a mí. Sí. Y tú tienes una pistola, yo puedo ser el mismo sitio, puedo coger. Solo para cuidar, no solo para. Para trabajar, ¿no? No. Ah. Y una que se llama cochera. Y se llama pelos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esto es qué es? Sí. ¿Y todos los Sikh? Sikh. ¿Todos los Sikh llevan qué es? sí. Millares. Eso también que es de pelo de cabello también se llama ques. ¿Y cuánto queda? ¿Cuánto queda? No cortar, pero no cortar. ¿No cortas? No, no. Todo lo que te crece. ¿Tú sabes que le llegue por los pies o no? No, como a eso pelo también no llega muy larga. Es no, también una bastante. No sé, nunca conocí a nadie que no se cortase la vaca. Una persona en Canadá, él tiene más larga, él sí. más bajo de pie. Que es muy bello. Sí, él vive en Canadá, él también sí. Él tiene pelo muy, muy larga. Porque es una persona muy mayor. No. Casi sí, 80 o 70. Entonces, ¿tú nunca te cortaste la vaca? No. ¿Nunca? ¿Y el pelo tampoco? El pelo tampoco. O sea, si te quitas el rival, tienes el pelo muy largo, ¿no? Sí. ¿Ah? Cuando lavas, tengo que sacar y lavar. Y luego lo recoges. ¿Ah? Además de tu familia, ¿qué es lo que más echas de menos o lo que más te gustaría? Yo sé, estoy pensando, yo no conozco a nadie que sea hinduista, pero sí conocí muchas personas que eran musulmanes, que son pues de Marruecos y siempre a veces falan de la mezquita, que hay una mezquita y tal. ¿Hay algún templo hinduista aquí o...? ¿Hinduista? Sí, tú ya eres hinduista, ¿no? Eres, no, Sikh. Sikh. No son hinduistas los Sikh. No. Ah, vale, súper. De religión diferente. Hay en Barcelona sí hay templo de Sikh también, sí. Pero hay no hay mucha gente, creo que 20, 30 personas de India aquí. Claro. En Asturias, por eso. No, claro. ¿Y eso lo echas de menos, por ejemplo, tener un templo Sikh o...? Puede ser, pero cuando hacer un templo necesita que dejar una o dos personas en templo para que cuidar las cosas. Claro. Y para respecto de religión. Por eso, toda gente ahí trabaja, por eso no sé. ¿Cómo es tu vida con la religión, Sikh? O sea, ¿tú cómo vives tu religión? No sé nada de lo que es el Sikh, no conozco nada absolutamente. ¿De Sikh? Sí. Cuando nace, no cortar pelo y no cambiar nada de bebé, eso es una Sikh, como natural. Ah. Cuando no tocar nada como una bebé nace, y no tocar nada, no cortar nada. ¿Pero los uñas y los cortes? Eso sí, eso porque eso es sucio. Claro. Eso necesita actuar cuando come, eso no bien. Sí, claro, porque el pelo puedes. Sí, una Sikh. ¿Y qué, además de no cortarse el pelo, qué significa ser Sikh? No coméis carne, ¿no? No coméis carne. Mi religión dice que no tocar las cosas de Dios. Dios pensar bien de que nosotros, que chica, ¿por qué no tiene barbas? Porque Dios más sabe que nosotros. Así cosas importantes y una buena vida con religión de mío. Toda religión, todo está bien. ¿Todo está bien? Toda religión está bien. Yo no digo que esta religión no está bien. Yo digo que toda esta religión, yo respeto a todos, pero me contento mucho con Sikh. Yo proud de que yo Sikh. ¿Y yo puedo ser Sikh? Sí, puede ser. No hace falta hacerlo desde siempre, ¿no? Yo puedo, en un momento de mi vida, unirme. Pero menos necesita que tiene que entender qué condición es de Sikh. Pero es posible, ¿no? Posible. Cualquier persona puede ser Sikh. Posible convertirse, por decirlo así. Así no. No como, por ejemplo, el cuando una Sikh. Judaísmo, si no naces en una familia judía, tú no te puedes. Cuando quiere que yo Sikh, necesita muchas condiciones. Tiene que no cortar pelo, no comer carne, así cosas, no fumar, hay muchos, cuando tú casado solo tiene que vivir con su esposa, no tiene que ver otro chicas, y para chicas también igual, no, cuando casada no tiene que ir para otras personas, así. Yo tengo una curiosidad. Para los Sikh, ¿hay un dios? ¿Hay muchos dioses? Dios solo una. Solo una. Vale, era la curiosidad que tenía. Dios solo una, eso es solo una carretera. Como quiere ir Oviedo, hay muchos, de Gijón, de San Andrés, pero Oviedo solo una. Oviedo solo una. Por eso. Como hay en España una, hay muchos aeroplanos de una llegar de Italia, otro llegar de Alemania. Sí. Pero España una. Pues sí, Dios, hay religión diferente, pero Dios solo, solo uno. Bueno, decimos que, claro, tú llevas aquí 9 años. Sí. ¿Y cómo decidiste venir aquí? Yo viniste aquí como un turista. Cuando vine aquí, me gusta mucho. Y tengo otra vida de 10 días. Y yo no quiero volver, yo llamo a mi madre, me gusta aquí, como quiera, vive más. Vive, quiere más, un mes más. Me encanta esto más. Entonces, me encuentra un trabajo. Y ha dejado aquí. Yo me he visto a Ile, que puede ser, después de 3 años, puede ser coger documentos de España para trabajar. ¿Pero solo porque te gustaba el país? Me gusta el país, hay sistema también muy bien. Y aquí, como temperatura también muy bien. No hay mucho calor, no hay mucho frío. ¿Y costó mucho adaptarte a vivir aquí? Sí, sí, sí. ¿Acostumbrarte a vivir aquí? ¿Te costó mucho? Sí, yo viví antes en Valencia, me gusta mucho, hay una persona de mi país. Fue difícil vivir aquí, vienes de un país muy distinto, el idioma... Difícil sí, pero... Pero el sistema de España también es un sistema muy bueno. Bueno, muy cuidado. Como yo trabajar, más seguro, aquí más seguro. Mi país también bastante bien. Yo no digo que mi país no está bien, mi país... Muy, muy, muy bien. ¿Tú en qué trabajabas allí? Casi yo quiero volver también. Ahora como ya tengo mi esposa aquí, mi hijo también aquí, era difícil para volver otra vez. ¿Tienes un hijo? Sí. ¿Cuántos años tiene él? 3 meses. Pequeñísimo. ¿Cuántos años tienes tú? Yo 31. Claro, con la barba no sabía cuántos años tenías. 31 años y tienes de unos meses. ¿Y sí. ¿Cómo se llama el crío? De él. El nombre de él. Yorabar Singh. Yorabar Singh. Sí. Va a costar aprender ese nombre. Yorabar Singh. Yorabar significa fuerte. ¿Y tu familia está toda allí? Mi padre y mi madre y mi hermano. Está ahí. ¿Y hablas mucho con ellos? Casi todos los días. ¿Cómo decides poner un locutorio? ¿Locutorio? Sí, ¿por qué en un locutorio? Y no, yo qué sé. Para el negocio, para hacer una trabajar propia. Pero, porque el locutorio lo pones tú. Sí. ¿Y cómo tienes la idea de un locutorio y no, yo qué sé, un restaurante o...? Como yo voy a trabajar antes en una empresa que se llama IFI Comunicación, casi 5 o 6 años. Ellos prenden las llamadas de telecomunicación, eso. Por eso yo sabe que cómo puede ser, por eso. Ya sabe todo. Claro. Por eso, y yo informático también. ¿Y en Punjabi de qué trabajabas tú? ¿Cómo? ¿De qué trabajabas en Punjabi? En Punjabi yo tengo también un locutorio. ¿Un locutorio también? Y ahí tengo una cable para una canal para televisión, para las casas. Y aquí antes trabajó un chico, que no me acuerdo ahora cómo se llama, no me acuerdo, que vive además cerca de donde vivo yo, que yo también de allí, de la India, que primero había trabajado en un kebab que había en la Cuesta de la Vega. No sabe mucho de... No, de quien trabajaba aquí. Ah, no era socio tuyo, era de otro... Sí, porque me comentaba que él se había ido a Austria. ¿Y tú tienes intención de volver a la India o...? Sí, volver ya... toda la vida. Fin de mes. A fin de año volver a vacaciones. De vacaciones. ¿Y tu familia vino para aquí alguna vez? O? No, no. De momento no. Pero ya creo que si en próxima 2 o 3 meses ya puede ser que venir aquí mi madre o mi padre. Tú cuando... tus amigos... ¿Cómo escoges quiénes son tus amigos? Quiero decir, ¿tú tienes amigos de la India? Sí. ¿Y tienes amigos de aquí también? Sí, como tú. Como todo, bueno, claro, no, pero yo qué sé, hay gente aquí que no tiene amigos de la India, sí. O que no tiene amigos de fuera. No, yo tengo amigos de fuera, pero hay otra gente que solo tiene amigos de aquí. Yo tengo amigos de más de mi país. ¿Más de tu país que de aquí? Pero de aquí también algunos sí hay. ¿Y por qué crees que tienes más amigos de tu país que de aquí? ¿Por algo? No, como el hablar en mi idioma, como nosotros está aquí, y entiende bien cómo está. Para hablar cosas de India, que por eso necesita ayudar algo a mí, a él, necesitan un poco de dinero para más comunicar. Bueno, pero eso con amigos de otros países, que no tiene por qué ser aquí, yo qué sé, senegaleses, argentinos. Así no tengo muchos amigos. ¿No? Sí, pero no mucho. Porque por no he entendido muy bien exactamente de que cómo pensar él. Yo tengo dos, tres amigas de Venezuela. Uh-huh. Ellos están bien. ¿Y no entiendes cómo piensan otra? Pero tú eres una persona muy abierta, y es una persona muy... No, yo soy una cliente de aquí, y venir aquí mucho tiempo, habla, así, casi uno ni está aquí, y entiendo bien, por eso. ¿Pero entiendes el idioma o la forma de pensar? Forma de pensar también, porque también, hablar también. También, porque cuando, yo qué sé, yo a veces conozco gente que llega de otros países. En Valencia ya tengo algunos amigos españoles. ¿Sí? ¿Y tienes, si es contacto con ellos, aunque estén ahí en Valencia y tú aquí, no? Sí. Cuando yo fui a Valencia para viajes y hablar con ellos. Ah, bueno. Y algunas personas de Honduras, una chica trabajando conmigo, ella vive ahora en Estados Unidos y también una buena amiga mía. ¿Y es muy distinta la gente aquí que en Punjabi, que en Honduras, que somos muy distintos? No, pero cuando voy a hablar con ellos, ella hablar del país de Honduras, yo hablar de mi país, y contento mucho. Pero la forma de pensar. Para pensar, para ver qué hay en Honduras, ella quiere saber qué hay en Punjab, para eso más, para más saber cómo es Punjab, ella quiere más, pero yo quiero saber cómo es Honduras. Y cómo vive aquí, cómo gusta aquí, yo también. Y trabaja al mismo sitio, por eso sabemos. ¿Y cómo vive ella aquí, por ejemplo? ¿Quién? Pues amigos que tú preguntas, cuando te dicen, cuando dices, ¿cómo vives aquí? Ellos te dicen por qué vinieron, si viven bien, si viven mal, si viven... Dice que sí viven. ¿Sí? Sí. ¿Y casi todos gente dice que España está bien. Quien no tiene trabajo dice que no está bien. Eso depende de trabajar. Claro, claro, si tienes trabajo estás bien, sí. Estás bien, y si no, no, claro. Sí, claro. Sí, tus amigos, ¿qué son? Gente que trabaja en cosas parecidas a ti. ¿Tú cómo los conoces? ¿Aquí, en la calle, de fiesta no? Porque no sales, ¿no? ¿O sí? No sales. Aunque no bebas, no sales de fiesta. Fiesta sí sale, pero como está trabajando no puede salir. Algunos días sí. ¿Y tus amigos qué los conoces? Cuando sales de fiesta... ¿O en el trabajo? Cuando una persona que hablar, comunicar más veces, más de una vez, porque un amigo bueno no puede ser por una vez, no puede ser dos veces. Cuando un amigo no tiene que pensar que para valor, para que me tomar una cerveza, tomar una café, por eso no, eso no es un amigo. Pero para buscar un amigo no tiene que pensar las cosas, eso es una comunicar bueno. Y él también te entender bien, yo también entender bien. Pero yo pienso así, que sí, eso puede ser. O sea, que no llevo porque tenga una característica en concreta, no llevo porque sea divertido, porque sea simpático, no. Porque sea sino porque... Sí. Eso claro. Tiene que, como te explico. Que fluir. Sí, que contento, ¿no? Eso no es difícil para explicar en mi idioma en castellano, pero... y que tenga dos tulas bandas ahí, tan bueno y de que no hay dado de cole aquí, aquí no hay. Tenga dos tulas de la mirvi o sagda, gribi o sagda. Dos tao hegaro. Hard time come on, vada onda. Car de vi kadan de ney, pero dos tulas de ha me kada. Yo car de ta y que hay en hardly. Lekin jitte dos tulas mande ne. ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵੇ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ Bueno, pues hasta ahí lo que ayer se recogió la primera semana de grabación por parte del equipo documental. Os recuerdo, este programa Lugar Común está vinculado a una película documental del mismo nombre, Lugar Común, que se va a grabar durante los meses de marzo, abril y mayo. Y bueno, aquí iremos poniendo los cortes recogidos durante las sucesivas semanas, cada domingo a partir de las 3. Esperamos que este material genere algún tipo de respuesta en los oyentes y puedan a su vez intervenir en el programa y participar en la película documental. Podéis también sugerirnos cualquier ocurrencia o sugerirnos algún posible participante en la película documental. Y para ello tenemos la vía de contacto del teléfono 985-298-137, que es el teléfono de la emisora. Por lo tanto, los domingos a partir de las 3 es cuando podréis contactar por esa vía, 985-298-137. Y también un correo electrónico donde podréis contactarnos cuando queráis, que es lugarcomunradiocuca@gmail.com. Lugar común, radiocuca@gmail.com. Radio Cuca, escrito radio, una Q y una K. Lugar común, radiocuca@gmail.com. Bueno, pues con esto terminamos entonces por hoy y quedáis en muy breves momentos con la compañía del Escaque, aquí en Radio Cuca, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, la radio libre de Oviedo. Thank you.